medio y a cada uno le gustan determinadas cosas y ha tenido una manera de interpretarlo y son esos patrimonios comunes, digamos así, ¿no? Como pasaría con Homero o con Dante. Pero yo me ocuparía de un pequeño aspecto que es como descorrer, digamos así, un poquito una cortina sobre un tema que ha tomado ahora últimamente una gran actualidad, que es la condición de católico de Shakespeare, que podría llegar a sorprender. Sin embargo, es un tema que viene de muy atrás. Lo que ocurre es que últimamente han salido un par de libros de un investigador inglés que se llama Joseph Pearce, que es muy serio, muy trabajador, y ha publicado por lo menos dos libros, aparte de comentarios a prácticamente la mayoría de las tragedias. Uno se llama Con los ojos de Shakespeare, digamos así. Ahí mismo anuncian que posiblemente los traduzcan en español en la editorial Encuentro, creo, dice. Yo los bajé en el ebook. Y otro que se llama Quest for Shakespeare, que es más bien un estudio biográfico histórico sobre la cuestión religiosa de Shakespeare. Personaje enigmático, y el problema de los estudios shakespearianos es común a todo aquel que ha sobresalido y sobre todo que ha tenido éxito sostenido. Y entonces lo que se llama ahora la academia, que nosotros siempre decíamos la inteligencia contemporánea, tiene una especie de regla muy sencilla sobre estos personajes. Bueno, si es católico no es bueno, y si es bueno no es católico, digamos así. Entonces, claro, la aproximación es muy difícil, ¿no? Ha pasado, por ejemplo, en la literatura española, con Jorge Manrique, es un caso típico, ¿no? El de las coplas a la muerte de su padre. Es muy divertido ver las polémicas, ¿no? Que no es un hombre de la Edad Media, sino del Renacimiento. Bueno, pero no, porque sí, porque es buen poeta. O sea, si es buen poeta, y no puede ser católico, ni medieval, ¿no? Entonces, con Shakespeare pasa un poco eso. De hecho, es interesante medirlo por sus enemigos, Shakespeare, también. ¿Quiénes lo han atacado? Inteligentes, algunos. Voltaire, por ejemplo. Voltaire era inteligente, ¿no? Ya sabemos qué es lo que piensa. Por ejemplo, lo vio venir a Rousseau y lo despreció bastante. Y hay una anécdota muy divertida de Voltaire que a mí me lo hace simpático, que cuando está muriendo, en esa muerte horrible que tuvo, parece que se acercó un sacerdote. Y entonces le dijo: mire, Voltaire, usted ahora, en esta situación, lo que tiene que hacer es renunciar a Satanás. Y Voltaire le dijo: vea, padre, en la situación en que me encuentro no estoy en condiciones de ganarme nuevos enemigos, claro. Pero a Voltaire, lo mejor que dice de Shakespeare es que un genio y un bárbaro era, ¿no? Pero que, en otro lado, lo menciona como un enorme estercolero, y lo acusa Shakespeare de no advertir la incompatibilidad que existe entre afirmar la existencia de Dios y la existencia del mal. Anti-Shakespeare. Otro gran anti-shakespeareano fue Tolstoy. Tolstoy, pacifista Tolstoy. Y ya en el siglo XX, Bernard Shaw, ¿no? Que dice: con la sola excepción de Homero, no hay escritor eminente, ni siquiera Walter Scott, a quien pueda despreciar tan enteramente como a Shakespeare. Quiero decir, Walter Scott, pobre, quiero decir que despierta en los, vamos a decir, secularistas lúcidos, una sensación de rechazo. Entonces, esa es una posibilidad, el rechazo lusitano. La otra es la cooptación, como después vamos a ver, ¿no? Que era agnóstico, que era homosexual, vamos a ir viendo todas estas cosas, que es una forma de hacerlo digerible, digamos, a la modernidad. Pero el mundo académico es así, ¿no? parte de esa, de ese presupuesto, y entonces, claro, la posibilidad de un Shakespeare católico no es fácil de que caiga bien, digamos así, ¿no? Bueno, Shakespeare nace, ustedes saben, en 1564, en Stratford-on-Avon, ahí reinando Isabel. Y muere Isabel, viene Jaime Jacobo primero, del cual los católicos esperaban una cierta benevolencia, que no hubo, más bien al contrario, se protestantizó más, ¿no? Y muere en 1616, el día de San Jorge, dice, el mismo día que Cervantes, también dice, bueno, hay polémica, todo en Shakespeare es polémico, todo lo que son fechas, lugares, pero interesante, porque Chesterton juega mucho con esa idea de que murió el día de San Jorge, porque para Chesterton, Ibero, también digamos, Shakespeare no es el esplendor de una nueva civilización, sino que es el final de una vieja, de la civilización medieval. Ellos lo ven así. Es el último gran medieval, vamos a decir. Casa con Anne Hathaway. Se casa de apuro, digámoslo, porque los enemigos lo dicen, pero se casa. Y mantiene ese matrimonio, ¿sí? Y allí, lo que más llama la atención es que Shakespeare nace en el seno de una familia profundamente católica, militante, vamos a decir así. Su padre es John Shakespeare, un hombre de un muy buen pasar, que tiene incluso funciones municipales en Stratford, y llega a recibir una librea así de título menor, digamos, de caballero, pero la madre, católico y de familia católica, pero la madre era Arden, que era una familia famosa por su catolicismo y su vinculación con el catolicismo, ¿no? O sea, su vida familiar es de una fe profunda y practicada. Y estudia en una escuela de gramática de ahí, porque también dice, bueno, Shakespeare era un ignorante, no tuvo formación universitaria, y tuvo una muy buena escuela de gramática. La gramática era una de las artes liberales, era un estudio muy serio, ¿no? Se hacía muy bien, y con excelentes profesores, y sobre todo católicos, muchos de ellos, que después son sacerdotes, perseguidos, así que era una educación absolutamente. Y su primer trabajo es como tutor de un joven de una familia católica también. Así que esta historia del catolicismo, históricamente, ahora vamos a ir viendo más en detalle, pero se vino diciendo mucho. Ya en el siglo XIX, Richard Simpson, un estudioso, sostiene que era católico. Y así después vienen muchos más. Anthony Holden, claro. Frente a eso también estaban, digamos, todos los que sostenían que no, que era un escéptico. Por ejemplo, una de las biografías más famosas de Shakespeare, que es la de Ackroyd, dice que es un escéptico Shakespeare. Y lo mismo George Santayana, este pensador. Pero, por ejemplo, Chateaubriand lo señala como católico, el escritor francés. Carlyle y Newman. Cardenal Newman. Y luego Belloc y Chesterton, que enfrenta, digamos, Milton como el poeta protestante y Shakespeare como el católico. Newman dice en La idea de la universidad, ¿al qué pasa? Estos tres, digamos, no se dedicaron a la minucia profunda biográfica, documental y eso, sino era una cuestión de sensación. El católico reconoce al católico, vamos a decir, una forma mente católica, una mentalidad católica, hay una afinidad profunda. Newman dice, Shakespeare tiene tan poco de protestante que los católicos pueden, sin extravagancia, reclamarlo como propio. En La idea de la universidad. Belloc dice, en Europa y la fe, las obras de Shakespeare fueron escritas por un hombre claramente católico en cuanto a sus hábitos de pensamiento. Y Chesterton, en su estudio sobre Chaucer, dice que Shakespeare fue católico es algo que cualquier católico siente por un sentido común convergente y se da cuenta que eso es verdad. Hay una cuestión de, así como decir, bueno, se percibe con toda claridad eso. Por supuesto que todo ahí se puso en cuestión. Por ejemplo, lo más divertido es que las obras de Shakespeare no las escribió Shakespeare, por ejemplo, sino, bueno, y ahí hay una lista de posibles, ¿no? El que tuvo más éxito en esa postulación, que fue en el siglo XIX, fue Bacon, Francis Bacon. Pero también otros disparates, del mismo rey Jacobo I, o con un anacronismo bestial, Daniel Defoe, el de Robinson, ¿no? Cuyo. Entonces, claro, no. Chesterton dice por ahí, William Shakespeare era William Shakespeare, pero no sabía que no era él. Lo mismo va a decir de la cuestión homérica, famosa, la discusión sobre si Homero es el autor o no, que ahora prácticamente no sé. La doctora Wiesel me podrá decir, pero me parece que se ha dejado, se ha abandonado, se llamaba la cuestión homérica, era una discusión, a ver si Homero escribió la Ilíada en su juventud y lo decía en su madurez, o si hay uno de la Odisea y otro de la Ilíada, o si, bueno. Entonces Chesterton dice, al final parece que la Ilíada y la Odisea no las escribió Homero, sino uno que se llamaba igual, claro, es imposible de mostrar esto, ¿no? El asunto es que la situación, el ambiente, tanto familiar como educativo de Shakespeare, era profundamente católico y probadísimo. Muchos de sus maestros después se hicieron sacerdotes, porque bueno, en este tiempo habría que ver un poco cómo era la situación de esta Inglaterra anglicana y el problema del anglicanismo, que se puede, es muy complejo. Pero uno se animaría a decir varias cosas ahí, ¿no? En primer lugar, que como dice Belo, que la reforma fue una revolución de los pobres contra los ricos, el asunto fundamental de la Iglesia anglicana no era una cuestión doctrinal, era una cuestión de poder. No era como lo que digamos Wycliffe, un hereje así, o mismo Lutero, Calvino, no. Nació por cuestiones más humanas y más carnales, y finalmente el punto de no retorno fue el quedarse con las tierras abadengas, las tierras de las abadías. Eso era una fortuna incalculable. Entonces las grandes fortunas que se hicieron en ese momento no podían dar marcha atrás, porque ni siquiera en el reinado de la Vladimir y de María Católica, que hubo, que fue breve, ¿no? Porque esa es la línea no ceder. Lo demás, en general, uno tiene la sensación de que a muchos de ellos no les importaba nada. No les importaba nada. No había un planteo teológico ni nada de eso. Era un interés económico, sobre todo, y político del poder. Entonces la persecución es una persecución extraña, digamos así. Se cebaba en determinados momentos, dejaba pasar otras cosas cuya periodicidad no advertían. Más bien hubo mucho de eso. Por supuesto que sí, que luego se comenzó a complicar, pero en todos estos primeros tiempos, y costó mucho que el pueblo dejara de ser católico, costó muchísimo, ¿no? Hubo levantamientos, hubo muchos mártires, muchísimos mártires, y unos mártires admirables, ¿no? Que son los sacerdotes que van a asistir a los fieles católicos clandestinamente, sabiendo que están en grave riesgo de vida, y van a proteger a ese rebaño, digamos así. Eso es muy interesante también, ¿no? La actitud, los que morían eran los curas, sobre todo, protegiendo al laicado. No puede dejar de hacer, en fin, pensar cosas, pero. Y se daban casos muy curiosos, como por ejemplo el más emblemático es el de Edmund Campion, que fue uno de los primeros canonizados. Edmund Campion es una figura irresistible, ¿no? Y que repite un patrón de conversos ingleses, que son tipos muy exitosos en su vida intelectual y universitaria, y aún en su vida, diríamos, de relación, en su condición social, y dejan todo eso por la Iglesia Católica. A pura pérdida, ¿no? Ese patrón se da en estos momentos, trágicamente, con los martirios, se da con Newman, se da con Ronald Knox, frente a un anglicanismo que no definía. Por ejemplo, Ronald Knox dice: los católicos dicen que Cristo está realmente en la Eucaristía. Lutero dice que no, que es un símbolo divino. Y los anglicanos, vaya a saber, no dicen nada. O sea que se podía. De hecho, convivían, no interesaba, digamos así, ¿no? Convivían un sector más apegado, digamos, a la tradición católica, a la alta iglesia, como llamaban ellos, y el otro sector más protestantizado, la baja iglesia. Pero nadie dirimía, no. Cada uno, en fin, más o menos, cuestión de llevarse bien y estar tranquilo. De modo que estos católicos que no soportan eso dan un paso muy arriesgado, especialmente el caso de Campion, que es uno de muchísimos, pero de los más emblemáticos, porque hay toda una especulación sobre si lo vio a Shakespeare o no lo vio a Shakespeare. Él era chico, Shakespeare, pero seguramente que sí, porque la vida de Campion es así: él era un brillante estudiante de Oxford, muy buena familia, brillante. Entonces, cuando va la reina, él le dice el discurso en griego, la reina lo invita a la corte, lo colman de honores, tenía todo servido para una vida mundana absolutamente complaciente. Y sin embargo, inquietud religiosa. Entonces, ¿qué hacían estos hombres? Se iban al continente, se hacían sacerdotes y volvían clandestinamente, disfrazados, enfrentando un martirio cierto. Era una posibilidad muy concreta. También, muchas veces inducida económicamente, porque había grandes recompensas a los espías y delatores. Cuestión de plata, digámoslo así, ¿no? A cambio lo entregan por eso. Él llega a Inglaterra, pasa por Stratford, y allí posiblemente se especula que lo ha conocido el joven Shakespeare. Hasta que actúa muchísimo, unos pocos años, hasta que, bueno, es detenido y es ejecutado en Tyburn. Ahora, eso quedó mucho en la memoria inglesa, la figura de Campion, ¿no? Personaje que uno lo quiere más por tantas cosas. Por ejemplo, la única vez que Castellani vio a Chesterton fue en ocasión de la canonización de Campion en el año 1929, que él va a la ceremonia y lo ve a Chesterton. Eso lo cuenta él en su crítica literaria. Después, ¿cómo ha quedado en la memoria? Por ejemplo, hay una novelita de aventuras muy linda que pueden leer para los chicos jóvenes y para los muchachos y adolescentes, así. O también los adultos, yo la leo con mucho placer, ese tipo de cosas. Que lo más grande se la deben conocer, porque hubo después una película muy famosa que se llama Bogest, no sé si la han leído. Historia de unos muchachos que van a la legión extranjera porque hay un robo de una piedra preciosa. Bueno, y en la casa esta sonaría donde se produce el robo, uno de los lugares donde se busca y busca la policía y buscan, es una especie de armadito para las escobas. Pero, ¿cómo se llama ese lugar? El escondite de Campion, porque Campion, cuando estuvo en esa casa, se escondía ahí, digamos, ¿no? O sea, la presencia viva de Campion. Si él estuvo con Chesterton, pero lo que llama la atención es que cuando viene con otro que se llama Persons, que llega a escapar igual al continente, pero al cambio de lado, traen como 3 o 4 mil ejemplares de una cosa que se llamaba el Testamento Espiritual. El Testamento Espiritual era una especie de folleto que había compuesto San Carlos de Borromeo en ocasión de una plaga que hubo en Milán. donde había una gran mortandad. Entonces era difícil la asistencia de los moribundos, digamos, ¿no? La presencia del sacerdote junto al moribundo, porque se morían también los sacerdotes, se morían todos. Entonces San Carlos Borromeo escribió esto, donde el firmante, digamos así, sobre todo explicita su voluntad de morir en el seno de la iglesia y de recibir la unción, la última unción. Entendiendo de ese modo que, como el bautismo de deseo, digamos, algo así, digamos, ¿no? Que él tiene plena decisión de recibirlo. Entonces, cuando se estudia la pastoral, se diría, de estos sacerdotes que van clandestinamente a Inglaterra, piensan que eso es muy útil, porque realmente no era fácil asistirlo en el momento de la muerte, porque los sacerdotes tenían la cabeza a precio. Y los que los alojaban también. Entonces era toda una cosa, era difícil movimiento ese. Entonces se repartían estas cosas. Ahora, ¿a qué viene toda esta historia del testamento espiritual? Que en el año 1575, mucho tiempo después, la casa familiar de Shakespeare, los herederos deciden hacer un arreglo y mueven un techo, encuentran un nicho y ahí encuentran un ejemplar de este testamento espiritual. Era evidente, lo tenía la familia guardada y lo habían ocultado ahí, porque también si los encontraban los... los mataban, los cobraron unas multas enormes, hubo muchísima presión, muchísima presión económica. Se podía, digamos, no asistir a las ceremonias anglicanas, ellos llamaban los recusantes, pero tenían que pagar una cantidad muy importante. Eso también era un magnífico negocio para la corona, ¿no? Entonces, Campion pasó cerca de Stratford cuando llega, posiblemente dejó copia del testamento, trajeron 3 o 4 mil. Ahora, la relación con Shakespeare es conjetural. Bueno, él allí se casa con Anne Hathaway, con lo que va a ser su mujer, estando ella esperando un hijo de él, una hija va a ser después, ¿no? Ahora, ¿cómo ese casamiento lo hace un cura que se había ordenado católicamente en el reinado de la María Tudor, la Vladimir? Su hija Susana es registrada como recusante. Siempre se mueve en este filo, ¿no? de grupos católicos. El heredero de Southampton, por ejemplo, que era después finalmente apostata, parece ser, pero durante mucho tiempo era un referente católico importante, él le dedica a su nieto y le dedica 2 poemas largos, Venus y Adonis y al rapto de Lucrecia. Y el confesor de este Southampton era otro jesuita mártir, Robert Southwell, personaje muy importante. Este sí lo conoció Chesterton y fue amigo, digamos, tuvo trato con él. Y además eran primos lejanos por parte de los Arden. De hecho, en unos sonetos, Robert Southwell fue un gran poeta de los metafísicos, era un poeta católico, ¿no? Jesuita también, como Campion. Y también mártir, muere mártir, era del Yorkshire, qué sé yo, hace lo mismo, van al continente, son ir a Roma, salen unos estudios, terminan en un seminario en Francia, Douai, y ahí se ordenan y entran disfrazados en Inglaterra. Y Sansa muere también, claro. Y en unos sonetos que le escribe Shakespeare se le dedica a mi digno y buen primo William Shakespeare. Eso es la primera edición sequita, pero después está en el manuscrito en las ediciones siguientes aparece esa dedicatoria. Al principio desaparece para no complicar a Shakespeare, digamos, ¿no? Para que no. Robert Southwell era un poeta muy fino, muy interesante, pero además, como decimos, bueno, mártir. Él le dedica así a mi digno buen primo Master William Shakespeare. Y Shakespeare, bueno, luego se va a Londres, como todos sabemos, y actúa en la corte, va a la corte de Isabel, ¿no? representar con una compañía. Lo que ocurría es que toda Isabel tampoco, digamos, el problema que tenían ellos era esto que yo digo, ¿no? Entonces había una cantidad de católicos, bueno, que se conocían, ellos los conocían como los safe católicos, o sea, católicos seguros, que no iban a, digamos, actuar violentamente. Y entonces, bueno, la frivolidad de la corte los toleraba, pero siempre andaba ahí en ese borde del peligro, ¿no? Y es curioso que en la pastoral de estos sacerdotes había una preocupación por mantenerlos vivos a su rebaño, digamos así, o sea, no les hacían las cosas difíciles, no los empujaban a provocar, digamos así, un martirio hasta que no había manera de evitarlo, ¿no? Y ahora, todo esto, después lo vamos a ver en detalle, ahora vamos un poco en un panorama así, más general. Todo esto, pues, lógicamente, que se va manifestando en las obras, ¿sí? Es muy relativamente fácil constatarlo, como el ser, por ejemplo, Sadwell aparece aludido en el Mercader de Venecia en un momento. Se prácticamente se parafrasean unos versos de él, que acababa de morir. Shakespeare lo hace como un homenaje a él, y donde también se las arregla haciendo una trampita, poniendo una mayúscula, qué sé yo, para nombrarlo a Tomás Moro, que era otra mala palabra para el Stalin anglicano, ¿no? De hecho, después vamos a ver que hay un poeta que escribe una obra sobre Tomás Moro, la censura lo persigue, tratan de limarla un poco, y uno de los que trabaja en esa adaptación para ver si pasa la censura es el mismo Shakespeare, y no pasó, ciertamente, la censura en la obra, ¿no? Era impresentable para ellos Tomás Moro, ¿no? Y se estrenó en el 2004, recién. Fíjense si pasó un tiempito, ¿no? Este sábado era el confesor de Southampton, le dediqué a... Y en la obra, en las obras, como digo, está presente. Es fácil de comprobar eso. El mundo, como decían, el mundo, el hábito de pensamiento era católico, ¿no? Dice Jean Fante, que es uno de los críticos actuales. William Shakespeare está más próximo a Santo Tomás que a Freud, Jung, Lacan, Foucault, etcétera, que es como lo quieren ver la inteligencia. Por ejemplo, para los tratados de los vicios y los pecados, ¿no?, sigue el orden escolástico de Santo Tomás y Dante. En medida por medida, por ejemplo, el tratamiento de la lujuria, él señala contra los puritanos, que es el menor de los siete pecados mortales, digamos así. Eso lo dice contra el puritanismo, pero señala que es mortal. Y en sus obras hay infinitos testimonios de veneración de los santos y de la Virgen, como ya podemos ver, ¿no? Esta presencia era en la corte, entonces. La clave de esto está en que la persecución no era tanto religiosa o doctrinal cuanto política, movida por un interés económico. E Isabel protegía a otros artistas, por ejemplo, músicos, ¿no? Había un músico que se llamaba Bert, tolerado por Isabel, que le puso música a un poema de Hugh Walpole. Bueno, fíjense qué interesante. Este Walpole, Hugh Walpole, era un señorito de Oxford, más bien frívolo, ¿no? Pero está presente en Tyburn, en el patíbulo de Tyburn, cuando lo ejecutan a... Perdón, Menachi, ¿puedo decir que hay una persona accidentada a un minuto? Pobre. El de los... Las ejecuciones eran en el patíbulo de Tyburn, ¿no? Que yo pude ubicar porque me lo señaló Inés Casaña y lo pude ver en Londres. Está, por si alguno va, frente a Marlon Larch, ahí, frente a Marlon Larch, en el Rock, hay una baldosita en una especie de veredita que hay en el medio de las dos manos, y dice, es que es así, y dice, aquí estaba el patíbulo de Taibun donde se ejecutaban los criminales. Bueno, ellos eran ejecutados ahí. De una manera tremenda, porque primero se los destripaba y todo ese tipo de cosas, ¿no? Finalmente, los mataban y se tiraban las vísceras en un caldero hirviendo. Bueno, ahí cerca está este Walpole. Por ejemplo, algunos sostienen que estuvo en el martirio de Sadowell, estuvo Shakespeare presente, ¿no? Y es muy posible, que lo quería mucho. Cuando lo matan a Campion, está Walpole ahí. Porque lo conocía de ojo, además. Y una gota de sangre le cae en la casaca. Sangre de Campion. Esto lo cuenta Ibn Wong en su biografía, Campion, al final, ¿no? Y es un relato famoso y conocido. Bueno, Walpole se hace sacerdote y muere mártir también. Una cosa increíble. Ahora, este músico, este Walpole le escribe un poema. Berg le pone música. Isabel se enoja, porque el poema es de un católico. Entonces lo que hace es cortarle las orejas al impresor. Cortar las orejas al impresor. Pero Walpole se escapa. Walpole, el autor, se escapa. Pero el músico queda y ella lo recibe. Lo sigue recibiendo. Por eso quiero decir, no hay que buscar una excesiva coherencia. La pobre Isabel, pobre, pero le pasó muy mal en general. Tampoco estaba muy seguro, no tenía una. El anglicanismo no era posible de ser abrazado con fanatismo, vamos a decir así. Porque no tenía esqueleto en ese sentido. Fue un tránsito más o menos confuso. Lo que sí tenía importancia era no devolver las tierras de los abadías y no poner nuevamente, digamos así, dejar de reconocer el juramento de supremacía ese de que el rey era la cabeza de la iglesia, por razón poner un esquema de puro poder. Todo eso se podría haber arreglado fácilmente, pero no se arregló, sobre todo por esto, porque las grandes fortunas inglesas iban para atrás, ¿no? Entonces, en este contexto tenemos a la familia de Chesterton con un padre recusante, la madre Arden, el testamento de este, en 1757 se encuentra oculto donde declara que quiere morir católico. Hay constancia de que Shakespeare no recibió la comunión anglicana, por ejemplo, en los porque se tomaba, ¿no?, en los 3 años que vivió en Southwark. No hay registros. Acudían a curiosas estratagemas para evitar el asistir a los oficios anglicanos. Por ejemplo, en Londres fue a vivir a la casa de un hugonote. Los hugonotes eran los protestantes franceses, ¿no?, que habían ido a Londres, se hacían muy buenos negocios con los ingleses. Y entonces los ingleses lo trataban muy bien. Bueno, estos hugonotes estaban exentos de cumplir con los ritos anglicanos. Y su familia y su casa, digamos, si Shakespeare se fue a vivir ahí. De esa forma zafaba de, ¿no? Y en los manuales para sacerdotes católicos, como decíamos antes, en estos años, estas situaciones están benévolamente consideradas y previstas. Tratar, como digo, de proteger lo más posible al rebaño, a los fieles, no ponerlos en situación extrema, no salir a provocar, digamos, el martirio. De hecho, venía el martirio por lo general, en muchísimos casos, en los sacerdotes sobre todo. Bueno. Shakespeare fue acusado y difamado anónimamente por anglicanos. O sea, esto se lo cobraban. Parte también podemos suponer por la envidia de su éxito como dramaturgo, ¿no? Por ejemplo, lo acusaron de estar contagiado de una enfermedad venérea transmitida por la hija de un posadero. Eso era una sátira anónima, ese tipo de chumerío, ¿no? Así como más adelante, ya en el 19 y 20, sus sonetos fueron interpretados en clave homosexual erróneamente. Ahora vamos a ver por qué erróneamente. ¿Por quiénes? Por ejemplo, Oscar Wilde fue uno, y otro André Gide, sobre todo. Dos, bueno, ahora, en el caso de Oscar Wilde, yo daría un pequeño paréntesis, porque Jordan Peele, del que yo saqué todos estos datos, y de otros casos también, pero de Jordan Peele tiene una excelente biografía de Wilde, que si a alguno le gusta Oscar Wilde, yo le recomendaría que la leyeran, una larga biografía, muy interesante, ¿no? Donde está pintado el combate interior de Wilde constantemente hasta el final, y qué fue lo que lo arrastró a él a su degeneración, digamos así, ¿no? No era una mujer presa en el cuerpo de un hombre ni nada de eso, era normal, ¿no? Había tenido una novia con la cual estuvo a punto de casarse, pero justo él lo mataba el relumbrón del mundo y le gustaba decir cosas provocativas sobre todo. Entonces, en plena gloria, se fue a Estados Unidos a dar unas conferencias, y eso lo volvía loco. Y en el interín, la novia lo abandonó para casarse con Bram Stoker, el autor de Drácula. ¿Sí? Wilde, cuando está en Oxford, tenía un éxito así social, digamos, mundano, enorme, un tipo brillante. Pero era el momento de las conversiones de los newmanianos en Oxford. Y él, que era irlandés, familia protestante irlandesa, esta cuestión de la Iglesia Católica siempre lo movió. Entonces, en ese momento, dijo: bueno, yo no voy a ser católico. Tenía la decisión firme. Y le dice al padre. Y el padre le dice: bueno, hijo, sí, haz lo que quieras, pero yo te corto los víveres, tenés que ir de Oxford, te dejo sin un centavo. Y ahí es donde el tipo se quiebra, porque pierde esa cosa mundana en la cual le iba tan. Y ese estar en la cosa mundana fue lo que lo mató, ¿no? Incluso su cárcel y eso no fue porque lo hayan perseguido, al contrario, él fue el que provocó eso, porque hizo un juicio por calumnias al marqués de Queensbury, que era el autor de las reglas del boxeo, porque andaba con un hijo de él, y este tipo le dejó una tarjeta diciéndole marica, que yo, y me difama, y le hace un juicio. Y los amigos y gente muy influyente en Inglaterra dijo: no le hagas el juicio, porque si llega a probar que es verdad, que no es calumnia, vos vas preso. Ahora, ahí estaba la hipocresía inglesa, ¿no? Los homosexuales iban presos, pero estaba lleno, sobre todo delante. Entonces, él se lo buscó y la cárcel hizo mucho bien, y ahí tiene un cimbronazo muy fuerte, y en fin. Y después va a luchar contra sus vicios y sus decadencias y todo, y va a morir católicamente. Sí, se hace católico, asistido, creo, con el padre Clevisac, que era un famoso. Muere bien, Oscar Wilde. Y lo que dice Peirce es que en la ficción, en sus escritos de ficción, sus novelas y sus cuentos, y no solo en el teatro, es lo que es el verdadero, el profundo hombre con una dimensión religiosa. Y todo su macanerío era sobre todo oral o en escritos así muy de circunstancias, para buscar el aplauso y la admiración de la sociedad londinense. Bueno, estos lo acusan, le dan. Intentan hacer una interpretación en clave homosexual de los sonetos por una anacrónica exégesis de la palabra amor, antes de los románticos, imagínense. No tenía la connotación necesariamente carnal, ¿no? Había un amor feudal, por ejemplo. No quería decir que se llamaba, ¿no? Amor feudal. Entonces, cuando haya, o por ejemplo, en el Mercader, la relación entre Basanio y Antonio, ¿no? El amor, es amor, como uno que quiere a, ¿no? A una persona, la quiero realmente. No es amor en el sentido estrictamente carnal. Así que eso es bastante, por lo menos es anacrónico y poco ajustado a filológicamente, digamos así, ¿no? Pero eso está, ¿no? Eso es un anacronismo espantoso. Y él mantenía una muy buena vida de familia. Dice, cuando también le dije, madre, después se fue a Londres y dejó a su familia. Sí, pero cuentan que hacía por lo menos una larga visita anual a su familia. Después tiene una gran disputa, una pelea por un juicio, porque lo acusan de haber agredido a uno, qué sé yo, con un individuo bastante repugnante que se llamaba Gardiner. Que era curioso porque los mismos anglicanos lo acusaban a la vez de puritano, exagerado, de ateo y de hechicero. Y bueno, por supuesto que no prospera el juicio de Gardiner. Y Shakespeare lo satiriza en Las Alegres Comadres y en Enrique IV como un personaje deleznable. Después hay otra cosa más, que es el problema, donde ahí también se cree, juega con fuego, el problema por una obra sobre Santo Tomás Moro, que inicialmente la escribe un Anthony Munday, que es un antiguo espía anticatólico, que parece convertirse, escribe una obra sobre Tomás Moro. Imagínense que Tomás Moro era un personaje intragable para el anglicanismo. Entonces la censura lo empieza a frenar. Y ahí este Munday pide ayuda a algunos dramaturgos que se les interesaría levantar la figura de Moro para que vean si pueden arreglarlo de modo tal que pase la censura y se pueda dar. Y ahí trabaja Shakespeare, ¿no? El manuscrito original conserva correcciones autógrafas de Shakespeare, buscando, como digo, superar la censura. Por supuesto que no pasa la censura esta obra, y como decíamos, y se representa recién en 2004. Pero es interesante que el forcejeo y el llegar hasta donde puede. Claro, uno podría decir, ¿por qué no se manifestó de un modo más extremo? De todos modos, los pasos que él va dando son inequívocos. Todo el mundo sabía que era católico, digamos así. Y bueno, pasaba porque tampoco. Como digo, porque en el fondo, como digo, al americano no le importaba tanto, no era una persecución más bien ideológica, digamos así, sino de seguridad económica y política. En el soneto 23, por ejemplo, hay un juego de palabras con Moro también, así como hay en el Mercader de Venecia. Y hay una referencia críptica a la misa católica. Y él mismo allí reconoce no ser del valor de Tomás Moro, pero expresa el deseo de que sus obras den testimonio de su fe y de su condición católica. Cuando en 1603 muere Isabel, Shakespeare es puesto en cuestión por su silencio al respecto. No, digamos, es el son. Jacobo no resulta, el rey Jacobo no resulta un restaurador del catolicismo. Bueno, después viene el complot de la pólvora, etcétera, etcétera. Los puritanos lo atacan, denunciándolo por católico. Los puritanos, a los cuales también los anglicanos los fletan, los maniflaban y todo eso. Pero bueno, arrecia la persecución y aumentan las apostasías, como por ejemplo John Donne, que era uno de los grandes poetas metafísicos ingleses, qué sé yo, que apostata. Pero Shakespeare no retrocede. Su último acto en Londres es muy curioso, ¿qué hace? Antes de irse a Stratford, donde va a terminar sus días, es comprar una casa en la ribera sur del Támesis que se llamaba Blackfriars Gatehouse, la casa de la puerta, que era un notorio centro de actividades católicas. Y era refugio y escondite de sacerdotes católicos y lugar de misa. Y él la compra, esa casa, ¿no? Es evidente que no es de casualidad, no lo puede ignorar. Y desde allí sigue protegiendo y sigue haciendo lo que puede, ¿no? Un clérigo mexicano, Richard Davis, más de 70 años después, dice: Shakespeare murió papista. Testimonio más difícilmente recusable. En su testamento deja sus bienes a su hija Susana, católica recusante, a Thomas Combe, otro católico recusante, y a los hermanos Nash, católicos, y a otros. De modo que, digamos, cuesta negar esta condición, el catolicismo. Es muy difícil, históricamente ya no se podría escapar. Y después estaría el análisis de las obras, ¿no? Que eso también es bastante fácil de ver. Yo, por ejemplo, pasando a revista algunos temas que aparecen deslizados en las obras, las referencias, por eso dicen todos estos Newman, etcétera, que es un autor católico, porque ahí está lleno de referencias, ¿no? A la Virgen y a los santos, por ejemplo, constantemente. Al rezo del Rosario, a las cuentas del Rosario, Enrique VI, por ejemplo. Al Ángelus, rezado tres veces por día. Todas cosas que los explicaron, ¿no? El purgatorio, el tema del purgatorio lo agita mucho. Los anglicanos no lo aceptaban. La conexión entre la plegaria y el ayuno. La referencia a los himnos de las horas, digamos, del breviario, constante, ¿no? Por ejemplo, es muy fácil reconocer este de Maitines, que después, bueno, ahora creo que es de la mañana del Laudes, Eterna Rerum Constitutor, ¿no? Ese que habla del gallo, que canta, etcétera, etcétera. Eso está constantemente en los versos de él, esos temas, ¿no? O el Tenucci Sante Terminum, y así muchos otros. La referencia a la Eucaristía católica, a la confesión también, a la unción de los enfermos, es todo un largo tema, ¿no? Si tuviéramos tiempo, podríamos ver. Por ejemplo, si ustedes piensan en la famosa Hamlet, que es una de las obras más maltratadas, el padre se lamenta, el fantasma se lamenta de que murió sin la unción, digamos. Todo eso era contra la prédica anglicana, que se iba protestantizando, vamos a decir así, ¿no? Pero es muy difícil no darse cuenta de esta militancia, digamos, católica, es decir, porque constantemente en sus obras, ¿no? Todas van a dar referencias a la liturgia católica y a las oraciones católicas y a las devociones católicas, ¿no? En el plano más ideológico, vamos a decir así, yo les voy a leer un pasaje sobre, yo sé que ustedes ya lo vieron, el mercader de Venecia, pero exclusivamente sobre el tema de la usura. El gran tema del mercader de Venecia no es el antisemitismo ni nada de eso, es la usura. La usura. El odio de Sherlock a Antonio es porque no presta a interés. Presta sin interés, con lo cual le estropea el negocio a él, ¿no? Eso es lo que lo tiene loco. Y la usura, la Iglesia Católica siempre la condenó. Específicamente en el primer concilio de Cartago en 345. Renovó la condena en el concilio de Provence en el 789, y era la enseñanza oficial de la Iglesia Católica en el tiempo que escribía Shakespeare. Por el contrario, Calvino permitía la usura, y su discípulo Salmacius había codificado las reglas del préstamo a interés y las hipotecas y eso. Thomas Carvey, un contemporáneo de Shakespeare y uno de los calvinistas más importantes de Inglaterra, promovía esto también allí. Y fue Enrique VIII que alteró la ley que prohibía la usura fijando un interés del 10%. María Tudor, la viuda de Mary, la vuelve a poner, la prohibición de la usura, pero Isabel restaura la legislación de Enrique y permite el 10%. Digamos, lo que está en juego ahí es eso, sobre todo, ¿no? Esta cuestión de la usura. En esa obra, además, tan claramente católica como es el Mercader, ¿no? Con toda esa simbología medieval, dibujada, Belmonte frente a Venecia, digamos, ¿no? La montaña donde está Porcio, etcétera, etcétera. Todo eso es muy claro de ver. Y lo mismo ocurre con Hamlet, ¿no? Que es quizás la obra más maltratada de Shakespeare. Más psicoanalizada, el pobre Hamlet. Es muy divertido lo que dice Chesterton. Ha salido un libro, les digo, para los shakespearianos, que es fantástico, de Dale Alstead, que es un estudioso norteamericano, que se tomó la tarea de revisar toda íntegra la obra de Chesterton y extraer todos los pasajes en que se refiere a Shakespeare. Son muchísimos, es un trabajo de rato de biblioteca, pero lo hizo muy bien y es muy interesante. No, Alcuit estuvo acá en la Argentina cuando fue el primer congreso chestertoniano que se hizo hace unos años. Muy, muy interesante. Ahora, si ustedes tienen un poquito de paciencia, yo les busco lo que va a decir de... que va a decir Chesterton de los ataques a él dice, después lo voy a ver. Él dice concretamente que no es una cuestión psicoanalítica la de Hamlet, ni que es un dudante patológico, sino que se enfrenta a una situación absolutamente trágica, que es, se le aparece el fantasma de su padre, cuenta que ha sido asesinado por su tío y su tío está casado con su mamá. El hombre está en un problema, evidentemente, y se ve en una situación trágica, literalmente, ¿no? Un conflicto trágico, donde entran en choque principios, ¿no? Tiene que restaurar la justicia en Dinamarca y tiene que purificar el reino de esa mancha, pero eso implica a su tío, no sé, se dan cuenta que no es. Ese es un tema muy antiguo. Estaba, por ejemplo, en la Orestíada de Esquilo, ¿no? Donde Orestes tiene que matar a su madre, Clitemnestra, que a su vez ha matado a Agamenón, digamos, sí, su padre. Entonces, claro, es un problema, vamos a decir así, ¿eh? La tensión entre posiciones difícilmente desajables. Esa tensión trágica. Aníbal Langer me decía una vez en el magisterio oral que el mundo moderno no existe. Porque no, al no haber valores absolutos, no hay conflicto trágico. Todo se puede negociar, todo se puede arreglar, todo es cuestión de consenso. En el mundo tradicional, no. Entonces es lógico que el pobre Hamlet esté perplejo y esté torturado y no resulte fácil salir del atolladero ese, digamos así, ¿no? Ahora, si uno mira nomás algunos lugares de Hamlet, al pasar, dice cosas sumamente interesantes, ¿no? ¿Cómo está la visión católica y tradicional impregnada? Por ejemplo, en la concepción del tiempo, ¿no? Al principio nomás, ya uno de los personajes, hablando de cómo están fundiendo cañones y calafateando barcos, dice, cuya penosa labor no distingue el domingo del resto de la semana. La concepción sacra y tradicional del tiempo, ¿no?, que va a ser abolida rápidamente por la primacía del trabajo del puritano, ¿no? ¿Eh? O las referencias, como yo decía, que hay en tantos lados, pero acá se ve muy claro a este himno del Eterno Rerum Conditor, ¿no?, en boca de Horacio, que dice, bueno, el fantasma se ha ido, ¿por qué se ha ido? Porque cantó el gallo. Estaba a punto de hablar cuando cantó el gallo, dice el soldado. Y Horacio dice, y entonces se estremeció. He oído contar que el gallo, trompeta de la mañana, despierta al dios del día, al sol, con la alta y aguda voz de su garganta sonora, y que a esa señal los espíritus que vagan errantes, ya se encuentren en el agua o en el fuego, en la tierra o en el aire, huyen presurosos. Esa es la idea del Eterno Rerum, ¿no? ¿Sí? El canto del gallo convoca al sol, la cohorte erronum, ¿no?, deserit, la cohorte de los que erran se desvanece, etcétera, etcétera. Esta referencia constante al mundo litúrgico, o su concepción, por ejemplo, de la realidad, de la realidad tratada por el arte, ¿no?, absolutamente ortodoxa. Cuando le habla a los actores y le da una serie de consejos, le dice que la acción corresponda a la palabra y la palabra a la acción, poniendo un especial cuidado en no traspasar los límites de la sensibilidad de la naturaleza, porque todo lo que a ella se opone se aparta igualmente del propio fin del arte dramático, cuyo objeto, tanto en su origen como en los tiempos que corren, ha sido y es, por decir así, servir de espejo a la naturaleza contra el creacionismo absoluto, digamos, a partir del sujeto de la modernidad, ¿no? Mostrar a la virtud sus propios rasgos, al vicio su verdadera imagen, y a cada edad y generación su fisonomía y sello característico. De donde, si se recarga la expresión, o si languidece, por más que ello haga reír a los ignorantes, no podrá menos de disgustar a los discretos, cuyo dictamen, aunque se trate de un solo hombre, debe pesar más en vuestra estima que el de todo un público compuesto de los otros. Y así está plagado, como es, de estas cosas. Yo queda fuera aquí el tema del valor estrictamente poético y literario de Shakespeare. Vamos a ver. En general, el teatro, no es fácil de leer, me parece a mí, de leer. ¿Por qué no es fácil de leer? Porque no es toda la obra. Digamos, si uno lee una novela, la novela es toda la obra. Un poema está todo en el texto, ¿no? En la obra de teatro no es así. La obra está en potencia en el texto. Muy importante, por supuesto, sí, pero está en potencia, ¿no? Una obra de teatro está en acto cuando es representada. Así como una sinfonía no es la partitura, digamos así. La partitura está en potencia, la sinfonía, pero requiere su... Con el teatro pasa eso. Entonces la lectura no nos resulta a veces demasiado sencilla. Además cansa, uno tiene que ir imaginándose los personajes, no sé cómo decir, no tiene la andadura de un texto que se agota toda la obra en esa forma. Pero, digamos, hay otro problema más, que es la lengua. Cómo nosotros perdemos en general, aún los que puedan leer inglés, la música del inglés espiriano, el léxico que es complejo, porque es un inglés antiguo, etcétera, etcétera. Todo eso a veces parecería que... Sí, no, a veces no, en general. Bueno, lo perdemos, sin embargo, aún traducido, Shakespeare mantiene, alcanza cimas conmovedoras. Cada uno tiene su texto favorito, seguramente, pero yo lo que quería ver era una traducción en una traducción castellana, si es que la encuentro acá. El monólogo más famoso, que es el de Tubi o no Tubi, ese que todo el mundo lo conoce, que él, mucha gente lo confunde, se lo imagina con la calavera, cuando la escena de la calavera es otra, está en otro lado, pero en fin, ese monólogo, ¿cómo se puede traducir bien al castellano? Yo, con esto, pero... Para mí uno de los mejores traductores castellanos que hay es Carlos Sáenz, un poeta argentino, muerto en 1976, tío del padre Alfredo Sáenz, etc. El hombre de los cursos de cultura, que estuvo en Primer Criterio, en la revista Número, etcétera, etcétera. Un poeta finísimo, pero un traductor finísimo, ¿no? Tradujo, por ejemplo, El Salterio entero de la Vulgata, tradujo El sueño de Geroncio de Newman, tradujo los poemas de Thomson y traduce de Shakespeare un fragmento, seguramente un ejercicio del que es este monólogo. Ahora, si ustedes escuchan este verso castellano, con su ritmo y con su andadura, verán ustedes el poder del texto en sí, ¿no? Está en el acto tercero, en la escena primera. Cero dejar de ser es el problema. Ustedes se tienen al ritmo. Cero dejar de ser es el problema. ¿Qué es más noble la luz de la razón? ¿Sufrir los dardos de la muerte injusta? ¿O dominando el mar de turbaciones, poner punto final? ¿Morir, dormir? No más y que con ese sueño acabe el mal del corazón y cuanta llaga lleva la carne, qué mejor salida se puede ambicionar, morir, dormir, tal vez soñar, esa es la duda. Si en ese sueño de la muerte hay sueños, aunque se haya depuesto la materia, eso es lo que detiene nuestra mano, lo que prolonga la calamidad. En esta vida que podríamos poner fin a ella, ¿por qué no lo hacemos? No lo hacemos pensando en que hay una vida futura, ¿no? Entonces, ahora, este verso, así tan bien hecho, tan musical, tan perfecto, lamentablemente no tradujo el texto completo, sino este fragmento. Pero nos da una idea del encanto de la gran musicalidad y poder evocativo de Shakespeare, que en eso es un gran poeta, ¿no? Digo así, terrible poeta. A Castellani le contaba, él traduce sonetos de Shakespeare, tiene una ensayo de traducción de sonetos que están publicados en Jauja, en uno de los números de Jauja. Castellani es un admirador de Shakespeare, en general, los grandes católicos lo reconocen, lo citan y se puede citar con tranquilidad porque es ortodoxamente católico. Esta vida azarosa que tuvo, difícil, si se hubiera entregado completamente al régimen hubiera tenido una vida mucho más cómoda, vamos a decir así, y más abundante en riquezas y en honores y en todo eso, ¿no? Él trató de mantener su fe, no dejó de dar testimonio, digamos así. De modo que es una gloria para la Iglesia Católica, ¿no? Nosotros lo reclamamos y tenemos elementos históricos en este contexto de martirios, de persecuciones, de crueldades tremendas. Se mantuvo, murió bien, testó como un católico, dejó sus bienes a los católicos, alquiló un aguantadero de católicos, compró su última obra, compró un aguantadero de católicos. Bueno, creo que merece nuestro reconocimiento y es un motivo más de orgullo a la gran cultura de Occidente, y lo cuenta él que es uno de los grandes sin duda ninguna, por más que la academia diga cosas que no existió, que fue otro. Sobre, con eso terminamos, al que le gusta la literatura de humor inglesa, hay un autor que se llama P.G. Woodhouse, que es excelente, ¿no? Cuando murió Chesterton, Belloc dijo que en ese momento el mayor artista de la lengua inglesa vivo era Peter Woodhouse. Y tiene un cuento muy gracioso que se llama La reverente pasión de Archibald, que está en la serie de Mr. Mulliner, que es un personaje que cuenta historias de sus sobrinos, que justamente trata esta locura que oía, que hubo, de creer que el autor de las obras era Bacon, ¿no? Entonces ahí tuvo una vieja que se enloquece con eso y hace criptogramas y lo toman. Es muy gracioso el cuento, pero como decía, la demolición de Shakespeare también es constante, ¿no? Siempre tratando de demostrar lo que es difícil de demostrar. Basta leer las obras y con eso ya es suficiente. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Ferro. Damos lugar entonces a un par de preguntas. Les pedimos que sean puntuales en cada una de ellas. Yo tengo una curiosidad. Sí, sí. Es una curiosidad nada más. Si se acuerda usted, en el Regalo de Venecia, ¿en dónde se citan esos versos de Están encriptados, digo, en este momento no me acuerdo exactamente, no tendría que volverlo a leer, ¿no? Pero se lo voy a conseguir, sí. Es fácilmente. Es en un parlamento donde hay todo un juego de palabras, y con more, y escribe more, que en el contexto dice más, lo escribe con mayúscula. Con lo cual, iniciando, con lo cual es una referencia a Toma Moro. ¿Sí? Yo quería preguntarte qué te parece la traducción de Astrana Marín, publicada. Ah, sí, es la que le tengo acá. Y es muy difícil traducir, ¿no? A mí no me desagrada especialmente, pero. Yo tengo un amigo, parasista, que se destacó como director de teatro, que despellejó a Astrana Marín. Sí. Era Alberto Ure. Ah. ¿Y pues, qué dice? Que no sirve. Inadmisible. Y sí, mira, es que es difícil. La traducción es difícil. La traducción de la poesía es más difícil. Sí, es medio. Yo, una maldad que pensaba hacer, pero era leer el pasaje de Astrana Marín y contrastarlo con el de Carlos Sáenz, pero me pareció una crueldad, por eso no la hice. Pero sí, ciertamente. Ahora, es difícil. Yo no sé si hay buenas traducciones en Piriana, ¿no? No puedo valorarlo, qué sé yo. Supongo que habrá mejores y peores como en todas, como en todos los casos. ¿Sí? ¿Vos tenés idea de alguna mejor? Pero recuerdo una edición de Otelo sacada en la editorial Sopena. Sacada en la editorial Sopena. ¿No? Y recuerdo, ¿no? Había un traductor de Shakespeare que se llamaba Macpherson, que traducía de esta manera. A Oxford le decía Oxfordia. Claro, sí. No, hay de todo en el reino del Señor. Una pequeña acotación a lo que has dicho, que si él quería escribir encriptadamente, porque si no iban al martirio o iban otros al martirio con él, el elegir siempre temas medievales, sí, anteriores a la Reforma, sí, sí, sí, y no tenía más remedio que mostrar una visión católica, apostólica, digamos, y papista, aunque no fuera muy clara. Pero la elección de la Edad Media, en la mayoría, no hay obras que sean de él, creo que sean posteriores a Enrique VIII en el tiempo. No. Claro, él es un gran nostálgico, eso se echa de ver, ¿no? Y siempre se la ve el tiempo pasado. Eso es un mensaje muy claro leyéndolo, ¿no? Por eso dice Chesterton que es como un gran lamento Shakespeare. es el último movimiento de ese mundo, de esa Inglaterra medieval, digamos así. No supranacional, pero diríamos que una nación integrada en una cosa más vasta, que era la cristiandad. Eso él lo vivía, ¿no? Sí. Su referencia a Roma, digamos, todo, en fin, sí. Sí, sí, es verdad. Y las fuentes de él, claro, son todas anteriores. Claro. Incluso cuando dijiste lo de Hamlet, cuando él está con ganas, no me acuerdo mal, creo que Hamlet lo ve al rey solo y quiere, le pregunta una oportunidad para matarlo, pero está rezando. Claro, sí. No lo quiere matar para que. Para no, sí. Sí, sí, sí. Pero es decir, se da cuenta, sí. Es decir, a la inversa, ¿no? El asunto es de decir, como no es que está rezando porque está arrepentido. Claro, el pobre Hamlet está. Sí, claro. Lo que tiene son dudas en cuanto a los medios, ¿no? Claro. No es una duda ontológica. No, eso no. Eso no. Y además es una. Convengamos que no es una cosa fácil de resolver. ¿No? Como Chester te dice, claro, voy a matar al tío Billy. Hay que decir como quien se va a tomar una Coca-Cola. No es lo mismo, ¿no? Claro. Y está. Omar Beth se ve también ahí el arrepentimiento, la red se ve claramente. Ese pasaje tan famoso de que si ella metiera las manos en el mar, si lavara las manos, el mar se teñiría. Yo eso lo escuché, digamos, explicar, comentar en una clase sobre Macbeth a Borges. Una lindísima clase, hay que decirlo, pobre Borges, ¿no? Una espléndida clase, ¿no? En la UCA. Donde los alumnos, como él no pasaba lista, se rateaban. Y yo, que estaba haciendo. No tenía que hacer esa materia, porque yo la tenía hecha. Por lo tanto, no quería que me vieran allí, porque me iban a decir que no podía estar. Entonces me entré a la clase y me senté al fondo. Después entró una chica y se sentó en la primera fila. Y después entró Borges y nadie más. Y dio esa clase como si estuviera en la Sorbona delante de 1000 personas, ¿no? Una clase magnífica. Y ahí me acuerdo, es. Esa imagen de las manos ensangrentando el mar, muy bonita. El arrepentimiento, eso vamos, ¿no? Sí. Sí, respecto a las traducciones de Aznar Marín, yo creo que las traducciones de Aznar Marín son buenas, con las dificultades que tiene toda traducción, por supuesto, y con algunas cosas que. Yo lo único que le perdono a Aznar Marín es que a mucho ruido para nada le ponga mucho ruido y poca nada. Pero evidentemente, hace muchos años también, Batistella, que era muy buen traductor de Shakespeare, a pesar de sus amanecimientos, pero traducía muy bien, los libros están muy bien traducidos y demás. Yo le comenté esto hace muchos años, y dijo: no crea, sí, es un modo de traducir, pero no es malo. Y además, los dos libros que tiene, tiene unos ensayos sobre Shakespeare admirables, y una biografía de Shakespeare que, como yo estaba diciendo, no era realmente admirable. Que además demuestra conocer profundamente lo que el sentido y la obra de Shakespeare, más allá de esos, bueno, las traducciones, mejor no en inglés, claro, pero bueno. No, pero si, la traducción siempre tiene algo de insatisfactorio, pero no hay que hacerse problemas, porque si no, uno estaría condenado a vivir a leer a Dostoyevsky y todo a aprender ruso. Bueno, hay que arreglarse con lo que hay, digamos, ¿no? Bueno, le agradecemos al doctor Ferro y vuelvo entonces a invitarlos a todos para el próximo 24 de noviembre a las 19 horas al cierre del ciclo anual sobre el buen gobierno que va a concurrir el doctor Hugo Esteva para hablarnos del buen gobierno y la salud. Los esperamos. Muchísimas gracias.